corazón. Mira que no puedo soportar al estar tan lejos de tu amor. Al mirarte veo que eres flor y una planta que debí alcanzar. Quiero que no cambies de color cuando yo te voy a conversar. Yo sé de color cuando yo te voy a conversar. Yo sé